triste nuestra separación. Arrepentido estoy porque te quiero a ti, no aguanto este sufrir. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, tarde comprendí. Tan solo de pensar me desespera más que ya no has de volver. Los celos me destruyen al pensar que tengas un nuevo querer. Perdóname, mi amor, te ruego por favor, regresa junto a mí. Sin ti nada es igual, te necesito.